Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, si tu Robin justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, si tu Robin justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. Mami, yo soy tu Adán, los rifles explosivos como Saddam. Tú mi jeva en la butaca rozándote en el diván. Yo te vi que tú eras gata, ya no te la intensidad. Cuando comí tu manzana, lo que radioactividad. Yo le doy con mi cepi y te la hago placa. La cama suena teque teque como cabalgata. Quiero un que le asuste cuando la vida te da plata. Yo quiero un delincuente y ahora somos dos piratas. Yo le di con la tropa. Flow latino, tema de topa. Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, soy tu Robin, justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, soy tu Robin, justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. Ella quería ver mi flecha porque es una amazona. Dos flores en la teta y un tatuaje faraona. Se apagaron las velas, aceleró la batería. Le di con mi cadena, la puta se corrió sola. Es una letra explícita pa' perro y gata. Y también pa' ratonas que quieren mi piñata. Agua calada, no sé que llegamos pa' tu plaza. Como el rey de corazones, controló la comandancia. Y con el cora roto, le dije da una vuelta con mi moto. Se agarró de mi pecho, casi exploto. Quería ponerse a gata pa' que le empujara el toto. Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, soy tu Robin, justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. Cuando bajamos pa'l hood, pasando perrería. Mami, soy tu Robin, justo el arco que me guía. Ponte el video en el YouTube, saca la batería. Ya me mueve la tota como la fruta prohibida. El Joker sube, está caliente. Coco le satin in the rim. Fucking bam, padrino de la avenida.